te llama tu amor. No hay nada puro desde los, no hay nada puro, mis embas, pero no. No digas, vuélvenos, ocultar. Que te luces si no hay amor, no digas que te vuelves si corres luz, mejor que no te importe si quieres ver, mejor que no te ocultes, mejor tenés, mejor que no te ocultes, mejor me ves, mejor que no te ocultes, mejor tenés, mírate y no cambias. Que no hay nadie y lo verás que nunca giras si te vas. Verás que nunca gira, viene y va. Miras que lo dejas, es que lo miras, que lo vendrías a encontrar. Miras que lo darás, quieres tener. Miras que lo dejabas corretear. Es que nunca vuelve y nunca va, pero es que nunca.